su fiel servidor. Máteme, yo quiero ser su prisionero. Princesa, seré su fiel servidor. Máteme, yo quiero ser su prisionero. My lady llama pa' bailar reggaetón. Él le pegó y me pide y me hizo call on the floor. Provoca tentación. Esta noche vas conmigo, no. Top level music. Yeah, yeah.